barco que perdí, te escapaste con el tiempo, tantos sueños que sin ti murieron en un momento. Qué agonía despertar todas las mañanas solo, sin nadie a quien abrazar, enterrado en el lodo. Hoy he vuelto a recordar tu mirada, tu figura, y aunque lo quiera negar, me parece una locura. Buscaré, gritaré, tanto tormento nos infringimos, escapando uno del otro las pasiones que perdimos. Callaré, que nos apartan hoy los recuerdos, fueron años de un destino cruel, cuando se acabó el misterio. No quisiera encontrar los destrozos del pasado, hoy prefiero no pensar en que todo ha terminado. Mi memoria se murió la mañana que saliste, ni siquiera me encontré el adiós que no dijiste. Un náufrago entre los poros de tu piel, desde tu pecho a la cintura, y aunque lo quiera negar, me parece una locura. Infringimos, escapando uno del otro, las pasiones que perdimos. Buscaré, callaré, que nos apartan hoy los recuerdos, fueron años de un destino cruel, cuando se acabó el misterio. Aún recuerdo las canciones que inventé, aún recuerdo mis promesas.